Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta nueva emisión de Polen al aire. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que estamos celebrando nuestro primer aniversario. Todo esto a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y me acompañan mis compañeros de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. ¿Qué tal, Janis? Saludos, Arturo. ¿Cómo estás? Un gusto estar en este espacio de aniversario. Soy Alejandra Carrillo, actual coordinadora de la organización y comparto mi palabra desde el territorio tlaxcalteca. Saludos al auditorio, saludos a Arturo, aquí Tomás, también desde Tlaxcala. Saludos, saludos Arturo, Janis, equipo acá desde Chiapas, aquí estamos pendientes. Y yo soy Iván, también les mando un saludo a todos los amigos y amigas que están escuchando. Yo estoy en este momento en la Sierra Norte del estado de Veracruz. Desde acá les mando un saludote. Bueno, como introducción para que nuestro público conozca, ¿cuál es la idea de este espacio sonoro? Si nos pudieras contar, Iván, un poco de la trayectoria de Boca de Polen en la radio. Pues mira, justo a la pregunta de dónde surge esta idea, que puede salir, de dónde surge la idea del programa Polen al aire, pues tiene que ver con la trayectoria justamente que dices, Arturo. Boca de Polen surge desde una necesidad de las mismas comunidades, de los mismos pueblos, de comunicarse, de poder expresar las problemáticas y también las alternativas que tienen. Y se logra un espacio en Radio UNAM, en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa se llamó en su momento Chiapas Expediente Abierto, posteriormente Chiapas Expediente Nacional, porque amplía esta posibilidad de que otras experiencias, no solamente la realidad de los compañeros, compañeras zapatistas, puedan tener un espacio en la radio, en este caso en la radio universitaria, en una radio importante para el centro del país, para la Ciudad de México y la zona conurbada. Y de ahí pues empieza este acercamiento a las realidades de los pueblos que necesitan ser contadas, y sobre todo la inquietud de muchos jóvenes que deciden hacer radio, que deciden hacer comunicación popular, comunicación desde las realidades, y una comunicación que está muy cercana a la lucha de los territorios, que tiene que ver con el territorio físico, es decir, la tierra, pero también pues la cultura, la historia, la biodiversidad. Y justo Boca de Polen pues ha tenido también espacios para hacer visibles estos procesos. Exactamente, compañero Iván, creo que es importante regresar a esas épocas donde nuestro fundador, el maestro Eugenio Bermejillo, pues le dio vida a todas esas radios allá en territorio chapaneco, que quizás Manuel nos pudieras extender, pues que Boca de Polen tiene contacto desde entonces. Sí, gracias, mi estimado Arturo. Yo creo que, como bien decía Iván, pues ya Boca de Polen tiene como esa tradición, ¿cómo se llama? Radial, ¿no? Que parte desde Chiapas Expediente Abierto, Chiapas Expediente Nacional, partiendo, por ejemplo, desde palabras sonoras que más o menos se empezó a dar como desde el 2017. Yo creo que este Palabras Sonoras es como el primer programa que se produce desde Chiapas, ¿no? Con, obviamente con la línea temática de Chiapas Expediente Nacional. Es un programa que pues resonó mucho aquí en Chiapas y que también se compartió aquí en las radios de Chiapas. Y también yo creo que cabe mencionar que obviamente las radios comunitarias de Chiapas han tenido sus propios programas radiofónicos, desde sus contextos, hablando desde sus lenguas, ¿no? Yo creo que es una pues tradición, diría yo, porque es, ¿cómo se llama este? Es algo muy importante como la labor, ¿cómo se llama este? Comunicativo que se hace, ¿no? Desde aquí de Chiapas. Bien, continuando con este programa dedicado a la libertad de expresión y por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Janis, aquí en Boca de Polen siempre hemos apostado también por tener una política definida y pues nos interesa que Polen al Aire se pueda transmitir en la frecuencia modulada más allá de los espacios digitales. Así es, Arturo. Pues como ya contaron un poco el compañero Iván y Manuel, la trayectoria de Boca de Polen como organización es ocupar los medios comunitarios, pero también medios públicos, como esta posibilidad de potencializar las realidades que están sucediendo en los territorios, pero también como un derecho de los pueblos, no solamente de operar sus propios medios, sino que sus narrativas, sus denuncias, sus luchas, su diversidad que se cuenta y se comparte desde lo sonoro, esté también ocupando los espacios de las radios públicas principalmente, ¿no? Por un lado, a través de las radios públicas llegamos a más territorios, a más localidades, a otra diversidad de público que llegaríamos solamente con las radios comunitarias, ¿no? Pero también es una manera de colaborar. No, ahora sí digo colaborar, en otros momentos era más complejo, pero hay una colaboración con las radios públicas de incluir dentro de sus contenidos y de sus barras programáticas estos contenidos que son plurales y diversos. Esto como una obligación que tienen todos los medios que adquieren una concesión, ¿no? Y también con este trabajo buscamos abonar al derecho de las audiencias de tener acceso también a contenidos plurales y diversos y prudentes de sus propias audiencias, ¿no? Los medios públicos tienen esa obligación y muchos de los medios públicos tienen dentro de sus audiencias a las comunidades originarias, a comunidades campesinas, rurales, y se desdibujan de sus barras programáticas. Entonces, Boca de Polen ha buscado también apostar a acercar estos contenidos informativos principalmente, pero también culturales, que tienen que ver con estas otras diversidades culturales que conviven en el territorio mexicano. Mañana voy al rodeo, aprender a mangamear, aprender a mangamear, mañana voy al rodeo. Así es, como bien mencionan, para los medios públicos es un deber transmitir la información cultural que los medios comunitarios nos ofrecen y que generan constantemente estos contenidos culturales donde la tradición, las fiestas y la información se replica, así como los mensajes importantes, que por supuesto todo este material también debería de incluirse en la radio comercial. Para la mujer bonita, el zapato y la chinela. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Avisen al mayoral que el vaquero no ha llegado, que Hola, soy Fernando Ríos, les escucho desde Puebla. Cada miércoles me gusta escucharles a las 7:30 a.m. porque me parece que es un programa que tiene una visión desde los territorios muy especial. Disfruto cada miércoles que les escucho con diferentes horizontes, diferentes noticias que incluso no había leído en ningún otro medio. Me parece que es una cobertura muy especial, muy, muy valiosa, muy rica, y que ofrecen al público noticias que suceden desde los territorios que no tendríamos la posibilidad de escucharles si no fuera por ustedes. En realidad, cada semana me gusta, alguna parte del programa me gusta más y la disfruto. Recuerdo con mucho gusto la entrevista que Manuel, su colaborador, realizó a una persona que hace traducciones desde el Tzeltal, ahí en la Sierra de Chiapas. Me encantó por esa sensibilidad hacia el lenguaje, ese amor a la palabra indígena. Precisamente era, creo que, el Día de las Lenguas Indígenas. Y me gustó mucho algún corresponsal de Puebla que hizo una narración de cómo el pueblo se organizó defendiendo su tierra de alguien que les estaba saqueando y contaminando el agua. Además, me gusta mucho la música que cada programa ponen específicamente por el tema que están abordando. Me parece que la música es maravillosa, tiene siempre que ver con el tema, ya sea el agua, los pueblos indígenas, o sea, alguna situación de los pueblos que también filman, que también se organizan. En fin, creo que la música siempre es un componente muy especial dentro del programa, así como, pues ya decía, los corresponsales o las noticias de Thomas Satt, que también nos ponen en un horizonte muy, muy distinto y muy valioso. Regresamos a Polen al aire y agradecemos al compañero Fernando Ríos, que nos escucha semanalmente a través de Radio Educación. Y retomando un poco lo que comenta, Iván, ¿nos podrías comentar qué voces y realidades les queremos compartir a nuestras audiencias en este espacio? Sí, Arturo, pues en efecto, ya se hablaba de la pluralidad que nuestro país, Latinoamérica, tiene en términos de culturas originarias, lenguas, maneras de ver el mundo, los territorios. Y justo Boca de Polen, mediante sus contenidos, lo que busca es mostrar esa diversidad por un lado, pero por otro lado, también hay conflictividad en los territorios. Es decir, las comunidades originarias tienen una propuesta de defensa en sí mismo, en su manera de vivir, pero también hay una defensa que es incluso hasta de confrontación con entidades poderosas, ¿no? Para defender el medio ambiente, comunicadores, comunicadoras han dado la vida por defender los bosques, y no lo digo como algo heroico, sino como una realidad que debe cambiar en el país, que la defensa de los territorios y el uso de la comunicación para la defensa de los territorios no puede ser motivo para que los comunicadores comunitarios pierdan la vida. Y parte de esta realidad, de estas realidades que se viven en los pueblos, esta defensa de los territorios, se hacen visibles gracias a la colaboración de corresponsales, un equipo de comunicadores comunitarios que desde los diferentes territorios hacen comunicación y comparten con otros medios, como lo es este medio, como lo es Polen al Aire, para pues también que se dé a conocer su voz, justo en los corresponsales en red, Arturo. Así es, Iván, y no sé si gustes ampliar esta información, estimado Tomás. Sí, y es justo lo que decía ya Iván, es como por un lado la defensa de los territorios, pero también de otras partes, de otras cosas que hay que defender en estos días, en estos tiempos, que también, aparte de la libertad de expresión, son los derechos, ¿no? La perspectiva de derechos humanos que le incluimos en el programa muchas veces por las entrevistas de las personas a las que entrevistamos, que son defensoras, defensores de derechos humanos, o son defensores de ciertos derechos específicos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente limpio, todos esos derechos que, digamos, conforman nuestro día a día. Estos defensores, estas voces que nos explican de diferentes territorios, de diferentes partes, qué está pasando, qué no está bien, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar. Esto es parte de este programa de Polen al Aire, ¿no? Y otra sección, la de las breves informativas, la de las breves informativas es justo esa sección en donde queremos resumir lo que está pasando en el país. Lo que creemos que es importante, lo que no se puede perder, como tú dices, ¿no? Entonces, son estas las experiencias que queremos compartir en este espacio. Así es, y también pues tratamos de abarcar otros temas relativos, pues sí, a los derechos a la comunicación, a la protección del ambiente, de nuestra cultura, en fin, vamos a hacer una pausa en este conversatorio justamente para escuchar las voces de los corresponsales en red de esta semana. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos del documental La memoria de las mariposas de la productora peruana Tatiana Fuentes. También desde Cabina Clandestina nos informan sobre las concesiones mineras vigentes que afectan los territorios de Oaxaca y Sonora. Esto es Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos este breve recorrido con información de nuestras compañeras de Radio Sinaca en Puebla. Nuestra compañera Maribel platicó con Tatiana Fuentes, productora peruana y directora del documental La memoria de las mariposas, que relata la historia de dos niños indígenas que fueron parte de las violencias ejercidas a causa del comercio del caucho. ¿Cómo están, amigas y amigos? Les compartimos la siguiente entrevista con Tatiana Fuentes, productora peruana y directora del documental La memoria de las mariposas. Escuchemos esta plática para conocer de qué trata este documental. Es un documental que busca recuperar la memoria de Omarino y Aredomi. Ellos son dos jóvenes indígenas del pueblo Naimene y Andoque que vivieron hace más de 100 años en la zona del Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia. Sus vidas estuvieron atravesadas por la época del caucho, por la violencia que fue la extracción del caucho a inicios del siglo XX. Para que sepan un poco la dimensión de lo que pasó, pues el caucho dejó más de entre 30.000, 60.000, porque no hay un número exacto de muertos de los pueblos indígenas en tan solo 20 años. Ellos eran forzados a extraer el caucho, eran sometidos bajo pues un sistema de esclavitud terrible que llevó a casi la desaparición de muchos de ellos. Actualmente, ¿cómo es la situación? ¿Sigue esta problemática? ¿Hay alguna amenaza a sus territorios en esa región? Claro, ya no es el caucho, pero siempre hay los peligros del extractivismo, ¿no? Uh-huh. En las regiones de la Amazonía. Ahora está el narcotráfico, está la tala ilegal, está la minería ilegal y está también el no reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas sobre su territorio. Esta es la aportación para Polen al Aire desde Radio Tzinaca. Las mineras transnacionales siguen haciendo negocios con concesiones vigentes en su posesión. Tal es el caso de las concesiones en los estados de Sonora y Oaxaca, que presionan al Estado mexicano para seguir despojando a las comunidades de sus territorios. Es información de Cabina Clandestina. Gracias a concesiones vigentes, mineras hacen negocios con tierras de Oaxaca y Sonora. las mineras transnacionales siguen haciendo negocios con las concesiones vigentes en su posesión. Tal es el caso de las empresas Heliostar y Zacatecas Silver Corp, que llegaron a un acuerdo económico para intercambiar paquetes de concesiones mineras en los estados de Oaxaca y Sonora. Mediante un comunicado publicado el 2 de marzo de 2026, Heliostar anunció un acuerdo de opción con Zacatecas Silver para propiedades no estratégicas, firmado en Vancouver, Canadá. El comunicado señala: Heliostar se complace en anunciar la firma de un acuerdo vinculante con Zacatecas Silver Corp, mediante el cual Heliostar otorga a Zacatecas la opción de adquirir el 100% de ciertas propiedades de exploración no estratégicas. Estas propiedades consisten en los proyectos de exploración en etapa inicial, Cumaro, La Lola, Oso Negro y Ejutla, ubicados en México. Tras la adquisición por parte de la compañía de sus activos de producción y desarrollo avanzado, estas propiedades han registrado una actividad de exploración mínima, pero mantienen un alto potencial. Por su lado, en su propio comunicado, Zacatecas Silver afirmó: la adquisición establece una nueva plataforma de exploración a escala de distrito para la compañía en una jurisdicción minera prolífica y añade 4 oportunidades de descubrimiento de alto impacto a la cartera de Zacatecas Silver. La cartera ofrece potencial de perforación a corto plazo, a la vez que ofrece valor estratégico a largo plazo en distritos mineros activos y en consolidación. Cabina Clandestina Producciones. Estimado Manuel, ¿en qué radios comunitarias queremos resonar y por qué? Gracias, Arturo. Pues las radios comunitarias desde sus fundaciones pues tienen como un motivo de ser, ¿no? O sea, el principal pues es como difundir, fomentar sus lenguas y sus culturas, ¿no? Ese es como el motivo principal de la radio, que es eso, o sea, en las comunidades indígenas, pero obviamente está todo incluido, toda esta parte también de las necesidades comunicativas, como noticias, como mensajes relevantes y todo lo exterior, ¿no? Porque creo que es importante también difundir, ahora sí que lo que pasa en el entorno. Yo creo que ahora sí que la necesidad ahorita pues ha cambiado un poquito, ¿no? O sea, ahorita está el auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales, que quizás ha opacado un poquito la radio, pero sigue, ¿no? Sigue en pie y seguimos, yo creo que también fusionando esta radio con estas nuevas redes sociales y todo, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Yo creo que son como estas necesidades y pues sí, así es, Arturo. Y también otro de nuestros objetivos o de las plataformas que también nos interesan ha sido las radios públicas, Hanins. Sí, un poco retomando lo que dijo Manuel y lo que dijo Iván, la idea de Polen al Aire es generar contenido desde los territorios, con las narrativas de las propias radios, de los propios comunicadores, comunicadoras que están colaborando con nosotras, con nosotros y que nos comparten, como decimos cada programa, ¿no? Lo que ellos y ellas miran que es lo más importante en esos días. Pero también se están sumando nuevas radios, por ejemplo, la radio de IPN, ¿no? Del Politécnico, también difunde este programa. En Chiapas, Radio Lagarto y Radio Universidad de la UNITACH. Y también en Michoacán nos transmite Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana, la radio de la UDG también. Desde territorios también se comparten contenidos. Entonces, digamos, poco a poco empezamos a ocupar estos espacios y yo creo que más allá de que nos difundan, hay una apertura de algunos medios públicos justamente como para ir cambiando, renovando sus contenidos y siendo efectivamente más incluyentes, ¿no? Y bueno, desde los territorios, cuánta diversidad no se puede tener desde los contenidos, ¿no? Entonces, esta es la apuesta de por qué buscamos ocupar estos medios públicos también. Y pues ya para ir cerrando nuestros temas, ¿cómo nuestra labor informativa busca abonar a la libertad de prensa a propósito de este Día Mundial que se celebra el 3 de mayo? Sí, pues es importante tener en cuenta que los medios deben tener esa apertura, en general que debe haber estos espacios para informar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes territorios, de las diferentes temáticas que estamos incluyendo en el programa, que es, se puede resumir en la defensa de los derechos, pero también que abarca cuestiones tecnológicas, informativas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está nuestro aporte en esta libertad de prensa. Quiero desearles muchas felicidades en este primer aniversario de Polen al Aire, que sin duda es un trabajo muy importante el que lleva a cabo todo el equipo. Muchas felicidades a todo el equipo que hace posible que este informativo Polen al Aire pueda salir para esparcir la voz de muchas personas, de compañeras, de compañeros. En esta emisión escuchamos las piezas Viñuet, El Toro Sacamandú y El Buscapiés de la Antología del Son de México, Tixtla, La Danza del Chapareque de Jorge Reyes de su álbum Rituales Prehispánicos y Río de Tenampa del álbum Kiko de Los Lobos. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.